el autoestima también es muy importante, el saber, el quererse y el tener esa autoestima también alta para que pueda, si tú tienes una autoestima alta, también tienes otra fuerza para poder defenderte y para poder comunicarle a los demás qué es lo que te pasa. La automotivación también es, yo entiendo, te digo que han sido talleres muy, muy escogidos, todos enfocados a ese tema. Y la inteligencia emocional, que al final la inteligencia emocional es la persona que tiene inteligencia emocional, es una persona que puede resolver los conflictos y que va al fondo del conflicto y que pide ayuda a quien le puede ayudar a resolver esos conflictos. Así que creo que han sido cuatro talleres que van a ser muy interesantes. Esperemos que nuestros niños y nuestras niñas, bueno, recojan algo de todo lo que se les va a enseñar y que aquí saquen todo lo positivo que puede, que es lo que pretendemos. Bueno, que sean nuestros niños y nuestras niñas unos niños sanos, unos niños alegres, comunicativos y que no tengan de cara a futuro, no tengan ningún problema. Y si les surge, porque la vida pueden surgir problemas, pues en todo caso, si les surge, pues tengan la inteligencia emocional y puedan saber cómo, tengan las herramientas en este caso para resolver los conflictos. Una iniciativa que en principio estaba prevista, me decías, ¿no?, para antes de Navidades incluso, para que empezara a ponerse en marcha, pero por aquello de la incidencia, ¿no?, que aumentó por esa fecha, se prefirió aplazarlo un tiempo, ¿no? Sí, estaba previsto para hacerlo como prácticamente en octubre y, bueno, vimos que vino también, como todos sabemos, también la sexta ola, el tema del COVID, bueno, pues también hizo que paráramos, que no lo tuviéramos. Después vino las Navidades y después hemos preferido que esté todo mucho más tranquilo para que, bueno, los centros educativos también tengan esa tranquilidad de que puedan entrar personas que no son del centro educativo a impartir clases o las clases. Así que yo creo que ha sido también, nos ha venido bien en esta fecha. Empezamos el día 17 de febrero, fue el primer taller, el 24 será otra vez y el día 3 de marzo. Yo creo que son de aquí, el 3 de marzo, después viene lo que se llaman las vacaciones de Semana Santa y el curso de aquí a poco estará terminado. Así que entendemos que al fin y al cabo hemos cogido una buena fecha. Un proyecto, como nos comentabas, que presentaba ante el ayuntamiento la psicóloga ubriqueña Angélica Molina, que se ponía a disposición de los centros educativos. En primer lugar, bueno, pues el Ramón Crosa, ¿no?, que dio ese visto bueno o que, bueno, pues dio el primer paso. Pero me indicabas, ¿no?, que es cualquier otro centro educativo que quiera desarrollar estos talleres, pues se abre la puerta precisamente para ello, ¿no? Así es, hemos estado haciendo también una prueba piloto, era la primera vez que lo hacíamos, queríamos ver también como el centro, que la verdad que agradecer en este caso al director, a José Carlos, y al centro educativo, cómo han acogido este proyecto, y nosotros estamos dispuestos, cualquier centro educativo que quiera hacerlo, aunque sea para otros cursos o para sexto de primaria, ya se adaptarían los talleres, pues estamos dispuestos a cualquier centro educativo de nuestra localidad que quiera hacer esos talleres de convivencia, que no tienen más que solicitarlo y cuadramos fecha para que sea posible. Y es un complemento porque sería un primer paso en este ámbito formativo, ¿no?, que se complementa posteriormente con otra iniciativa que sí que venimos viendo en estos últimos años, esos talleres formativos para el alumnado de secundaria. De hecho, ¿no?, presentabais, ¿no?, por parte de Juventud, de la Delegación Municipal de Juventud, también de Educación, ese programa Informa Joven, que se va a impartir, ¿no?, en los diferentes institutos de nuestra localidad. Y como digo, bueno, pues esta iniciativa novedosa en primaria pues sería, como tú comentabas al principio, un complemento y un primer paso, ¿no?, de cara a esa formación posterior. Así es, como bien dice, esto va dedicado a los alumnos y alumnas de quinto de primaria, pero estos alumnos y alumnas, cuando lleguen a nuestros institutos, se les va a volver también a repetir y a dar también, como digo, las herramientas y para que ellos puedan también desarrollarse y ver qué tipo de talleres son los que se van a dar. Los talleres que en este caso se han organizado desde la Casa de la Juventud, con mi compañero Antonio Martel, delegado de Juventud, también son talleres encaminados a esto, porque como bien te digo, bueno, pues se está detectando el problema que tan importante que hay, este que no me vuelvo a repetir que hemos dicho. Así que son talleres que empiezan en quinto de primaria y que continúan cuando están, en este caso, en secundaria. Queremos también que sean beneficiosos y que, bueno, que aprovechen y que les sirva para como herramienta para la resolución de conflictos que la vida, por desgracia, también nos viene, ¿no? Uh-huh. Es un programa piloto que ha arrancado en el Colegio Ramón Crosa. En este caso, como son tres líneas las que hay de quinto, pues es importante además el número de alumnos para los que va dirigido. Sí, va dirigido a un número importante, son 52 alumnos y alumnas las que van a participar en los talleres, o sea que creemos que es importante esto. Después también hay que decir y agradecer, como había dicho antes, la colaboración también de los profesores y las profesoras del centro educativo, así que yo sin ellos tampoco esto sería posible, ¿no? Los centros educativos de nuestra localidad son centros educativos que están abiertos a cualquier tipo de formación que el ayuntamiento también les ofrece, y porque, como tú bien sabes, los centros educativos, llevamos muchos años trabajando con los centros educativos con formación que el ayuntamiento entiende que también hay que darle a nuestros niños y nuestras niñas, y es de agradecerle también siempre la colaboración que tienen con nosotros. Colaboración que desde el ayuntamiento se hace a través de este tipo de iniciativas y, aunque sea ya para finalizar, ¿no? Pero recordamos, por supuesto, también colaboración en cuanto a mejoras, ¿no? Las propias instalaciones, eso es algo continuo además durante todo el curso, y se aprovechan además también, sobre todo en los momentos de vacaciones. Pues sí, pues ir a un centro educativo, yo la verdad es que lo visito mucho, y un centro educativo es siempre, no solamente porque es verdad que los directores y directoras están en contacto conmigo plenamente casi todas las semanas por cualquier tipo de incidencia que pueda salir y se arregla urgentemente, y en este caso con José Carlos, bueno, pues tuvimos también un proyecto que tenemos, que no voy a decir nada todavía, que queremos culminarlo ahora en Semana Santa, si es posible, y nos deja. Entendemos que tiene que llover, y eso es así, pero si por lo que sea no llueve, bueno, pues vamos a terminar un proyecto que teníamos ahí importante para el centro. Así que nosotros esto no termina, no, como bien he dicho en muchas ocasiones, no es que esperamos que llegue el verano para hacer algo en el centro, sino que tenemos que esperar al menos el periodo vacacional, si ahí tenemos que hacer trabajos de albañilería para no molestar, y como no puede ser de otra forma, pero bueno, los pequeños trabajos y los trabajos que se pueden hacer son diarios en el centro, para que, bueno, nuestros centros educativos están como creemos que tienen que estar para nuestros niños y nuestras niñas y para la comunidad educativa. Así que seguimos trabajando por los centros educativos como no puede ser de otra forma. Pues hoy el foco de atención, en concreto, dentro del ámbito formativo y ese programa piloto de educación emocional, talleres de convivencia que han arrancado en el Colegio Ramón Crosa para el alumnado de quinto de primaria y que es la primera vez que se ponen en marcha, además como complemento a esa formación que, por ejemplo, ya se realiza también para el alumnado de secundaria. Pues Isabel Mari, nos vamos a quedar en este punto. No sé si hay algo más que añadir. Pues nada más que hemos hecho esto con mucha ilusión, que estamos ilusionados con este proyecto y bueno, que esperemos que sigamos trabajando como siempre en colaboración con los centros educativos. Así que nada más y buenos días. Buenos días, gracias.